Conexión al Día esta mañana tiene el agrado de recibir al maestro Rubén Guarderas, presidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este núcleo fue creado el 24 de marzo de este año. Nos acompaña para abordar el tema del futuro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente al Sistema Nacional de Cultura. Antes de dar paso a nuestro invitado, recordamos a nuestros oyentes que el Sistema Nacional de Cultura fue parte de la Constitución de 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano el 26 de noviembre, mediante referéndum. El Sistema de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales. Por otro lado, este sistema estará conformado por todas las instituciones del quehacer cultural que reciben fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Gracias por acompañarnos, maestro Guarderas. Bienvenido. Muchas gracias. Y maestro, bueno, pues vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que gana y qué es lo que pierde la Casa de la Cultura Ecuatoriana al sumarse al Sistema Nacional de Cultura? Yo creo que gana todo. Fundamentalmente gana todo, porque es, yo creo que de esta manera, de alguna manera, se estarían como centralizando las políticas para poder descentralizar las acciones. El Sistema Nacional de Cultura se estaría nutriendo con 65 años ya de experiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, una vida de 65 años no la tiene cualquier institución a nivel mundial, y sobre todo una institución de carácter cultural, artístico, como es la, y científico, como es y ha sido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces eso, además, sería la institución que tiene mucha más presencia en todas las provincias. Digamos, estaríamos con 24 núcleos en todas las provincias, ya con la creación del núcleo de Pichincha. Y por sobre estos 24 núcleos tendría la matriz, que sería como el gran aglutinador y el gran coordinador de las acciones que estaríamos realizando los 24 núcleos. Entonces tendríamos una labor tremendamente nacional, una labor importantísima, porque nosotros como núcleos estaríamos en el frente mismo de lucha por hacer, por generar cultura, por generar arte, por movilizar a la ciudadanía, por darle estos los elementos de identidad, los valores de identidad intrínsecos y permanentes que tiene la sociedad ecuatoriana, vivir profundamente la diversidad, no solamente verbalmente o literariamente o porque está puesto en la Constitución, sino que realmente en cada uno de los núcleos tiene que ir generando y gestando sus propias vivencias individuales, culturales, inmanentes a su circunscripción geográfica, y eso tiene que tener una libre circulación a nivel nacional, que este rato, por ejemplo, digamos, en la danza no ha tenido, porque se crean los grupos folclóricos que de una u otra manera, como decimos en el Ecuador, comillas, ¿no es cierto?, nos dan diciendo la cultura de otras nacionalidades. Por ejemplo, la cultura de los Áchilas se reinventa aquí en Quito, y eso no puede ser. Los Áchilas tienen que venir, los Araguros tienen que venir, y nosotros tenemos mucha identidad y tremenda, un disperso enorme de identidad en cuanto al mestizaje, y nosotros tenemos que llevar y tenemos que regresar a las provincias. Nosotros tenemos mucho de nuestra cultura mestiza en Quito, que ha sido un poco un crisol de nacionalidades, es decir, de vertientes de las provincias, y tenemos que devolverla a las provincias, es decir, donde nosotros las hemos revivenciado aquí. Y tal vez traer de las provincias hacia la capital, lo que usted decía, por ejemplo, las danzas de los Áchilas, las danzas Shuar, no sé. Claro, eso es realmente vivir la diversidad, entender la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la multinacionalidad, es decir, donde todos nos podamos ver y sentir representados y ver cómo cada una de esas nacionalidades tiene una presencia importante en la cultura, porque la cultura no es solamente danza. La danza tiene que ser vivencial, tenemos que tener los aromas. Están los aromas, están la alimentación, está la forma de vida, está la forma de vestirse. Es toda una vivencialidad, es decir, la cultura la tenemos que entender en cada una de las nacionalidades en su gran potencia. Maestro, usted nos acababa de decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene historia. 65 años que nadie la tiene. Sin embargo, entonces, ¿cuál debería ser el papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro del Ministerio de Cultura? Primero, no tendría y no la vería yo no la veo a la Casa de la Cultura como dentro del Ministerio, porque es la primera y única institución que tiene una representatividad nacional. Estamos en todas las provincias. Segundo, es una institución verdaderamente democrática. Yo creo que la única instancia super full democrática que debería tener el país y que tendría el país, porque nosotros mismos, los actores culturales, los gestores culturales, estamos participando de las elecciones de las autoridades. No hay una designación, no hay un nombramiento de autoridades, nadie los nombra, nosotros los elegimos. Ahora, tenemos que llegar a una máxima democratización de la elección. Tienen que ser elecciones universales, como son en las provincias, ¿no es cierto? En los núcleos, la elección en los núcleos es una elección universal. Eso tiene que ser en todas las instancias de la Casa de la Cultura. Y luego esta sería una verdadera representatividad. ¿Dónde está la máxima democratización? En el ingreso de nuevos miembros a la Casa de la Cultura, que tiene que ser, no es el falso sindicalismo, es decir, no es que los artistas tienen que estar representados o estar inmersos dentro de la Casa de la Cultura porque sea el mayor sindicato que tenga el país, sino que es la Casa de la Cultura cobija a todos los artistas y a todos los científicos que de una u otra manera están haciendo, realizando un aporte significativo al arte, a la cultura, a la ciencia, a todo lo que es la inteligencia y lo que es la vivencia natural de un país. Nada más que no podemos estar nosotros sentados aquí esperando que venga el público. Es decir, nuestra biblioteca tiene que salir hacia las comunidades. Nuestra cinemateca no puede estar solamente aquí en la sala de cine, sino que tiene que ir a las escuelitas, a los colegios, a las localidades más lejanas de la provincia. Nuestros museos tienen que salir fuera para captar público, para atraer el público, digamos, a estos lugares. Los teatros se tiene que hacer exactamente lo mismo, es formar un público, ir formando un público de tal suerte de que la Casa de la Cultura tenga un verdadero trabajo. Por ejemplo, si nosotros este momento, ¿qué es lo que ocurre este momento con la Casa de la Cultura? Si nosotros vamos este rato fuera, que son, ¿qué horas? Las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, hay miles de metros cuadrados de construcción y no hay público, o sea, no hay gente. Entonces, por ejemplo, esto debería estar lleno de niños, lleno de jóvenes, lleno de estudiantes, lleno de personas, de abuelitos, de abuelitas, de los adultos mayores, ¿entiendes? Maestro, usted hablaba de centralizar políticas, tal vez por ahí tiene que ser para descentralizar las acciones. Lo que usted plantea es exactamente eso. ¿Cómo podemos hacer para centralizar las políticas? ¿Cuál debería ser una política nueva de la Casa de la Cultura que ayude para que, por ejemplo, eso, haya público dentro de la casa todo el tiempo? Mira, si nosotros enfocamos una idea, que es la lectura. Obviamente necesitamos del libro. Tenemos una editorial donde nosotros podemos producir, hemos producido. Tenemos que crear lo que nosotros estamos llamando en el núcleo de Pichincha el sociolibro, que sería una membresía que tú como ciudadano de Pichincha o del Ecuador incluso, tú te inscribes, tienes un número, tienes un carnet, con ese carnet te permite a ti retirar un libro. Nosotros vamos a tener un centro de lectura, y en este centro de lectura nosotros les vamos a ofertar en primer lugar los libros que nosotros tenemos en producción en la Casa de la Cultura. y entonces tú tendrás la posibilidad de llevarte el libro y luego devolverlo. Eso como una como un mecanismo ya de direccionamiento, ¿no es cierto? Luego tendremos que convocar a los escritores, jóvenes o a todos los escritores que quieran escribir poesía corta, ¿ya? Para hacer unos folletines que te van a demorar en la lectura 20 minutos o media hora. Y estos folletines estarán en las paradas de los del trole y de la ecovía. Entonces tú retirarás uno y en la parada que te vas a bajar 20 minutos después, lo devuelves ahí y entonces es un libro que se está autocirculando, ¿no es cierto? Está reciclando. Con los niños estaremos trabajando, es decir, llamaremos también a los escritores y escritoras, ¿no es cierto?, para que nos editen libros de cuentos infantiles. Y llamaremos a los artistas plásticos para que ilustren esos libros. Entonces, ¿estamos trabajando con quiénes la formación de lectores? Con los niños desde los 5 o 6 años, desde los 7 años. Entonces, sí vamos a tener en políticas a largo plazo, de largo aliento, a 10 años más, vamos a tener a los verdaderos lectores. Sí, porque van a empezar desde los cuentitos, ¿no es cierto? Desde los cuentitos tradicionales. Y luego vamos a ir, ahí mismo vamos a ir, en cuentos con los escritores vamos a ir sistematizando conductas vivenciales, ¿no es cierto?, de comportamiento, de cívica, de respeto al país, de respeto a los mayores, de respeto a los símbolos patrios, de respeto, es decir, de convivencia y de autoayuda incluso, ¿no es cierto? Porque iremos, es decir, trabajando por edades, a los jóvenes, a los adultos, incluso con los adultos mayores. Los adultos mayores pueden transformarse en los grandes cuentacuenteros que tendríamos aquí en la Casa de la Cultura, para que los niños puedan venir acá y las niñas puedan venir, de las escuelas fiscales, de las aldeas de SOS, de los orfanatos, es decir, que puedan venir acá y que tengan en los museos unos sectores donde incluso tendremos títeres, ¿no es cierto? Es decir, que les cuenten un poco la historia de los personajes que estamos viendo ahí, porque hay mucha información sobre los personajes que han ido gestando este país, que han ido generando en los casi 200 años, ¿no es cierto?, en este bicentenario de formación del país. Hay mucha historia que contar y que los niños nuestros no conocen a los distintos personajes, y eso lo podemos hacer a través de los títeres, lo podemos hacer a través de los grupos de teatro, de los grupos de danza, ¿entiendes? Y de estos abuelitos que no tienen nada que hacer por las mañanas y que pueden estar, y a las abuelitas que pueden estar aquí contando estos cuentos para a los niños, ¿no? Y a los jóvenes también, y al mismo tiempo decir sus vivencias. Transformar, por ejemplo, en este mismo de la lectura, lograr que los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, estén hablando de la noticia buena del día. La noticia buena del día es el libro que escribiste, la novela o el cuentito de este personaje que fue importante en el desarrollo de la calle, por ejemplo, la Guayaquil de Oriente. ¿Qué leyendas se produjeron ahí? ¿Qué leyendas tiene San Marcos, San Juan, La Tola, San Blas, es decir, La Guaragua, cada uno de los barrios? Entonces les vas dando un incentivo, les estás dando un plus, un agregado a cada uno de estos sectores, y entonces la ciudadanía se va a ir incorporando, se va a ir integrando. Entonces vas a tener una retroalimentación, y te estoy hablando solamente del libro. Mira todo lo que podemos hacer con el libro si tenemos aquí una editorial. Ahora, si eso logramos nosotros hacer, es decir, con los libros nuestros o con los que produzca la Casa de la Cultura, si en esta política se van a integrar todas las editoriales, pues vamos a tener una ciudad de, a corto plazo, ni siquiera a mediano, sino a corto plazo, una ciudad de lectores. Porque este rato, por ejemplo, tú entras a la mayoría de librerías y tú no puedes acceder a leer un libro, a hojear un libro. Y sin embargo, cuando tú vas a un centro comercial y el chinito quiere venderte un poco del teriyaki o del chaulafán o lo que sea, te da a probar un poco, ¿no es cierto? Entonces tú pruebas y dices, sí, me gusta más esta comida que el ceviche de acá o la comida típica de allá o la hamburguesa de allá, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires tú entras y los adultos están consultando los libros y los niños tienen un sector donde se zambullen ellos en el piso y están hojeando los libros. Un poco eso se está dando este rato en los supermaxis, ¿no es cierto? Donde hay varios libros infantiles y tú ves a los niños sentados en el piso hojeando los libros. Ahí estamos formando al lector, al futuro maestro, lector. Maestro, yo quisiera, Andreita, que me permitan para ir cerrando la primera parte de la pregunta que le había hecho. Usted nos acabó de decir en esta segunda intervención que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no debe estar dentro del Sistema Nacional de Cultura por esa experiencia. ¿Cómo nos ayuda a usted a entender esa palabra que no consta en la Constitución, como es la autonomía? Mira, una cosa es la autonomía, otra cosa es la independencia. Yo creo que la autonomía y la independencia te la vas ganando día a día y te la vas ganando en cada momento. Yo no pienso que no deba estar la Casa de la Cultura dentro del Sistema Nacional de Cultura. Tiene que ser un Sistema Nacional de Cultura que tiene que ser superior a una dependencia del Ministerio de Cultura. Este rato se entiende tal vez eso como una dependencia del Ministerio de Cultura. Pues nosotros, con la experiencia que tiene la Casa de la Cultura, con las experiencias que tenemos, con las actividades que vamos a hacer, siendo la Casa de la Cultura una casa más propositiva y no solamente, es decir, haciendo propuestas y no solamente cumpliendo una demanda, que es estar aquí y alquilar locales o alquilar o prestar o facilitar o ser simplemente una simple facilitadora, sino hacer una propuesta, ser una casa propositiva. Ahí vamos a ir logrando nosotros un Consejo Nacional de Cultura donde van a tener que consultarnos a nosotros, donde van a tener que decir, la Casa de la Cultura va a ser el verdadero referente en este Consejo Nacional de Cultura por todo el acervo que tenemos, por todo el patrimonio que tenemos nosotros en cuanto a quiénes forman parte de la Casa de la Cultura. Esto quiere decir de alguna manera que usted defiende las áreas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como son la biblioteca, museos, como es nuestro caso, que deben ser parte del patrimonio cultural. ¿Cómo debería tomarse esto? Mira, la primera cosa que debemos hacer nosotros es cerrar filas respecto de que el arte es un derecho y la cultura es un derecho. Como es la medicina, como es la salud o como es la educación en este país. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, el Estado tiene que apoyarnos para que nosotros podamos entregar este derecho a la sociedad, a la comunidad. ¿Ya? Y que no tenga la comunidad que estarnos pidiendo a nosotros que le hagamos esta o esta otra presentación. ¿Ese derecho debe quedarse y respetar lo que se quede dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Como una parte. Como una parte. No tenemos que, ojalá que nosotros no seamos los únicos que tengamos este patrimonio. Porque nosotros necesitamos de otras instancias, de otras instituciones donde podamos evaluarnos, donde pueda la gente acceder como en la educación. Tú puedes ir a una escuela fiscal o puedes ir a una escuela privada. Aquí tenemos nosotros una instancia fiscal, una instancia estatal, digamos, ¿no es cierto?, que es la Casa de la Cultura, y puedes tener otras instancias que tienen que ser privadas o que serán privadas con las que nosotros tendremos que competir. La competencia es absolutamente sana porque vamos a tener muchos momentos de evaluación y de emulación. Y entonces eso nos va a servir a nosotros como grandes incentivos o como grandes elementos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que la Casa de la Cultura es la llamada a tener la Universidad de las Artes. La Casa de la Cultura es la llamada a tener un gran centro nacional, una gran red nacional de centros de enseñanza artística. Tener una gran red nacional de centros de difusión artística. Es decir, nosotros deberíamos manejar ese tipo de instancias. ¿En contraposición a qué? Al clientelismo cultural que están generando este rato los 220 municipios que tiene el país. Porque en los municipios, como están generando este rato cultura, entre comillas, ¿no es cierto?, muy entre comillas, están creando una cultura muy clientelar, una cultura muy light, ¿ya? Y es la Casa de la Cultura la que tiene que generar el otro acceso a la cultura. Maestro, que no es una cultura comercial, que no es la cultura exclusivamente de la tecnocumbia, que no es la cultura exclusivamente de esa cultura extremadamente chichera o muy, muy, muy, muy, muy popular, que nos viene de mucha influencia externa. Entonces nosotros tenemos que hacer unas jornadas culturales en los 220 municipios, teniendo un plan nacional, un proyecto de cultura, un proyecto de arte, un proyecto de identidad. Los valores identitarios tienen que estar con nosotros. Y también en la parte científica, Por ejemplo, nosotros tenemos este rato, hay una gran propuesta de la medicina natural. ¿Dónde tiene que estar esa medicina natural vivenciada? En la Casa de la Cultura. Maestro, porque nosotros tenemos una sección académica de medicina. Justamente, ¿entiendes? Pero tal vez, ¿no cree usted que esta visión de la Casa de la Cultura durante mucho tiempo ha sido una visión demasiado occidental de la cultura, demasiado elitista? ¿Dónde están los actores culturales de los pueblos indígenas, de la medicina ancestral? Porque eso les corresponde a ellos, de la danza ancestral, de los conocimientos que todos estos pueblos tienen. Se supone que se llama la Casa de la Cultura, pero siempre ha sido una cultura un poco de élite. No es de élite, es una cultura paternalista. Cada vez que nosotros queremos sentirnos identitarios o queremos sentirnos con identidad ecuatoriana, pensamos en los indígenas. Pero pensamos en los indígenas, ¿por qué? Porque Guayasamín nos trae de eso, Kingman nos trae eso. Es decir, todos los grandes pintores nuestros trabajaron el indigenismo, todos nuestros grandes escritores trabajaron el indigenismo. Y entonces nosotros de este rato, es decir, ¿quiénes no tenemos identidad? Somos nosotros, los mestizos. ¿Cuál es mi identidad? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué es lo que soy? ¿Por qué yo tengo que ponerme alpargatas y poncho y sentir que esa es mi identidad? No, pero ¿cómo vamos a vivir la interculturalidad? ¿Cómo vamos a vivir? Como yo te lo planteé hace un momento, es decir, sacándolos, trayéndolos realmente de su comunidad, a ver si es que ellos además, a ver si es que ellos quieren venir con esa identidad. No nos olvidemos que las identidades de las comunidades autóctonas, indígenas, ancestrales, ellos viven su identidad de manera diferente. Ellos viven en su entorno y ellos son tienen una cultura vivencial. Y nosotros al sacarlos, no solamente del entorno comunitario, digamos, de la comunidad donde viven, de su auto folclórico ahí, en su lugar, es decir, solamente al sacarlo a la capital de la ciudad, o la capital de la provincia, o a la capital del país, les estamos sacando del hábitat. Entonces estamos perdiendo ya ese auto folclórico como tal, y nosotros lo estaríamos transformando ya en un auto folclórico que es un espectáculo, porque lo estamos poniendo para un público, y ellos no bailan para un público, ellos no vivencian, no viven su fiesta tradicional para un público, sino que lo viven para ellos. Ahora, esas tradiciones, esas fiestas, han cambiado y han evolucionado drásticamente, tremendamente. En las comunidades indígenas, tú vas este rato a Corpus Christi y no saben, ellos no saben por qué se visten de negros, o por qué se visten de así, o por qué actúan o tienen este personaje. Es decir, es un personaje que les viene de tradición, de generación en generación. Pero ellos, los que se están vistiendo con esos trajes, están estudiando en Quito, o están estudiando en Ambato, o en Latacunga, o en Riobamba, o en Cuenca, o en Loja, ¿ya? Donde tienen otras vivencias, están viviendo con los mestizos, y están bailando cumbia, y están bailando tecnocumbia, y están bailando reggaetón, y están bailando todo eso, pero regresan a bailar sus mismos ritos, ¿no es cierto? Entonces, esa cultura ya cambió, esa cultura tiene un proceso diferencial. Entonces nosotros tenemos que encontrarle en este proceso de interculturalidad. La Casa de la Cultura tiene que abrirse también a las extensiones. Nosotros pensamos este rato, es decir, este rato estamos hablando de 24 núcleos, pero en realidad de lo que tenemos que hablar es de 200, como mínimo 220 extensiones de la Casa de la Cultura. Ahí estaremos hablando de realmente… ¿Cómo funcionarían estas extensiones? Adheridas profundamente a los núcleos provinciales. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí deberíamos tener 8 extensiones en Pichincha. Cada extensión debe tener su propia vivencia, su propia actividad y acción. Guayas debe tener 28, en sí son 28 cantones. Maestro, usted habla de estos proyectos, pero para estos proyectos se necesita financiamiento. Ahora que la Casa de la Cultura, su autonomía está entredicho, como usted dice, la autonomía se la va ganando también, uh-huh. Pero nosotros de alguna manera recibimos fondos públicos del Estado. ¿Cómo se va a financiar todos estos proyectos, todos estos sueños? Con exigencias. Con exigencias y con participación, con proyectos. Los proyectos tienen que financiarse. El Estado tiene la obligación de cubrir la demanda de cultura, de entregar cultura, ¿no es cierto? Es parte, está en la Constitución. La cultura es un derecho, el arte es un derecho. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente claridad, las autoridades. Ahí ya diferenciamos Ahí tenemos una gran diferenciación. Es decir, por un lado están los gestores culturales y por otro lado están los actores culturales. Perdón, los directivos, uh-huh. los directores, ¿no es cierto? Entonces, a los directores corresponde buscar los presupuestos para lograr realizar estas actividades que no empiezan y terminan en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que está involucrado ahí Ministerio de Defensa, en lo que tiene movilización, transporte y toda esa logística, está involucrado el Ministerio de Educación, está involucrado el Ministerio de Cultura, está involucrado el MIES de Inclusión Social, está involucrado el gran Ministerio de Identidad, Patrimonio y eso de Cooperación, pero lo que hay que hacer son proyectos. Y esos proyectos tienen que ser financiables y tienen que ser financiados y tienen que ser trabajados. Por eso digo yo, es decir, qué rico y fabuloso que tengamos una gran matriz, porque la matriz deberá tener una cantidad, la cantidad de empleados necesaria y suficiente para que esté permanentemente en la gestión cultural, en cómo financiar, en cómo tramitar que todas estas acciones que estamos generando, que deberemos estar generando los gestores culturales en los núcleos, la matriz esté trabajando, porque está aquí la matriz del gobierno está aquí, y entonces aquí es donde se tiene que trabajar. Entonces, hasta el momento no lo hemos trabajado así. Hay una mezcla. Entonces, tú ves que la matriz tiene que vivenciar con los núcleos y al mismo tiempo preocuparse de que se corte la hierba del césped, de que se esté el alcantarillado, de que la gotera que le entró le cayó en el Teatro Nacional, que necesitan 20 lámparas para acá, etcétera. Es decir, hay una dispersión enorme en cuanto a las actividades que tiene que hacer. Si tuviéramos nosotros una gran matriz que cobijara todo esto, que fuera la gran nucleadora de los núcleos, y los núcleos, los grandes nucleadores de las extensiones, y las extensiones, los grandes nucleadores de los gestores culturales, tendríamos una red. Maestro, para mantener esta independencia de la cual estamos hablando esta mañana, próximamente el Ministerio de Cultura ha anunciado que habrán 10 encuentros regionales en diferentes provincias del país para conocer y debatir las ideas de los artistas y de los gestores culturales. En el caso de Pichincha, está previsto para el 8 de mayo. ¿Cuáles serían los temas que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debería proponer en este gran encuentro? Mira, hace dos días se realizó aquí en la Casa de la Cultura una plenaria, y yo me imagino que en esa plenaria debieron haberse declarado en emergencia. La Casa de la Cultura se debió haber declarado en emergencia para haber llamado a un congreso o a una serie de reuniones ampliadas, ¿no es cierto?, de la matriz, a fin de ubicar, potencializar y visualizar y llegar a la máxima conclusión de cuáles son los planteamientos que la Casa de la Cultura tiene que hacerle a la Ley de Cultura, que es una ley orgánica, que obviamente, siendo posterior a la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura, la va a absorber o la va a sustituir. Depende de la redacción que tenga uno, dos o tres artículos dentro de esa ley. Un artículo puede, siendo una ley supraorgánica, puede decir eliminar la Ley Orgánica de la Casa de la Cultura. Entonces nosotros no podemos estar este rato cantando victoria o riéndonos o estando felices, tratando, es decir, reclamando teóricamente decir una autonomía que no la tenemos, es decir, que no nos han quitado. Es decir, ese es el otro factor. Es decir, nadie dice este rato, en ningún momento la Constitución dice la Casa de la Cultura Ecuatoriana no tiene autonomía. No, la Constitución no reconoce la autonomía de la Casa de la Cultura. Pero otra cosa es que nos quiten la autonomía. Y nosotros no debemos dejar que nos quiten la autonomía. Hace 12, 14 años, cuando a la Casa de la Cultura quisieron ponerle dentro de la ley del Ministerio de Cultura, nosotros fuimos capaces de poner 5.000 gentes en el personas y hacedores y gestores culturales en las calles de Quito, y salimos de aquí al Congreso y del Congreso a la Presidencia de la República, y en la nueva la Ley de Cultura de ese momento, es decir, no tocó a la Casa de la Cultura. ¿Qué debemos hacer entonces, maestro? Movilizarnos todos los que estamos al interior de la Casa de la Cultura, de Loja al Macará, es decir, de Loja, de Macará, de Carchi al Macará, ¿entiendes? Es decir, de Carchi a Loja, de la Amazonía hasta Galápagos, es decir, realmente ser una institución viva, ¿Estamos en capacidad, maestro, de hacer eso? Claro que estamos en capacidad de hacer, porque es cuestión de salir a las calles y decir, a ver, ¿usted ha disfrutado de la cultura? Sí, venga acá. ¿Usted quiere disfrutar del arte? Sí, venga. ¿Cómo están? Nosotros hemos presentado, le hemos presentado este rato a la, en la Junta Plenaria que nos han recibido en Comisión General, le hemos presentado nosotros, creo que ya estamos en este rato como en 8.000, 9.000 firmas de adhesión al núcleo de Pichincha. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en las calles, porque estamos nosotros en actividad. Anoche estuvimos, como Ballet Ecuatoriano de Cámara, estuvimos en el Teatro México, ¿no es cierto?, celebrando el Día Internacional de la Danza. Antes de ayer estuvimos aquí en la Casa de la Cultura, con teatro semilleno, ¿no es cierto?, eso significan 2.000 personas. Y el día 27, celebrando el Día de la Danza, estuvimos en la Plaza del Teatro a las 6 de la tarde, en la Plaza Chica a las 6 y media, en Santo Domingo a las 7, y en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Grande a las 7 y media de la noche, y tenemos un montón de gente, y esa gente va, porque estamos saliendo nosotros a las plazas ahora y trayéndoles al público para acá. Es decir, eso es convocar, eso es propositivo, eso es proponernos. Eso, maestro, perdón, Andreita, entonces quiere decir que con esta gran movilización puede ser un hecho de que se logre algo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 1 y 2 de junio, donde se reunirán en Montecristi para desarrollar lo que será esta ley orgánica del ministerio, obviamente. Propuesta por el ministerio. Uh-huh. Es una propuesta por el ministerio, pero tiene que llevarlo la comunidad, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros somos capaces, por ejemplo, de este 1 y 2 de junio, el 1 y 2 de junio, de llevar a nuestros gestores culturales de Loja, de Zamora, de Morona, Santiago, de Azuay, de El Oro, de Cuenca, de todas las provincias, es decir, las 24 provincias presentes ahí en Montecristi, que se atrevan a quitarle la autonomía a la Casa de la Cultura, que se atrevan a meternos dentro de una dependencia del Ministerio de Cultura. ¿Pero de eso ya se ha hablado? ¿Hay una propuesta al respecto de parte de la Casa de la Cultura, de los directivos? ¿Se puede eso? Es lo que hacer queremos eso? Saber nosotros. Es lo que queremos saber nosotros. No existe todavía, porque hay un gran derrotismo por parte de muchos de los presidentes y de los funcionarios. Entonces, se da a hechos consumados. Entonces, ya como fue ratificado el día en que se ratificó la Constitución, al otro día estaban los empleados de la Casa de la Cultura llorando aquí en la Casa de la Cultura y defendiendo porque los artistas se iban a venir a tomar la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hizo posteriormente a eso? ¿Cambió en algo? No cambió en nada la Casa de la Cultura. Tú vienes como artista acá y lo que tienes son agresiones en la Casa de la Cultura. ¿Qué es lo que el núcleo de Pichincha propone? El núcleo de Pichincha propone que seamos nosotros, que sea una casa más amigable, más alegre, más participativa. ¿Entiendes? Que sea más propositiva. Es decir, que vengan los artistas acá y nos reciban con una sonrisa. Sí, es la casa de los artistas. Es la casa de los artistas. Eso así la pensó Benjamín Carrión. Entonces nosotros sí planteamos esta situación de rescatar la filosofía del maestro Benjamín Carrión, que es hacer una casa, porque él no quiso crear un instituto, porque de no hubiera creado el Instituto Nacional de la Cultura. Y a propósito de hacer referencia al maestro Guayasamín, hace poco se celebraron los 30 años de habernos abandonado. Benjamín Carrión, obviamente. ¿Considera usted que el pensamiento de este gran personaje debe seguirse manteniendo o debe modificarse? Debe modificarse. Yo creo que Benjamín Carrión se retorcería en la tumba si es que el pensamiento de él no se modifica, porque eso significaría que la sociedad no está modificándose. Si nosotros consideramos que la sociedad ha evolucionado, que la sociedad se va modificando, entonces tiene que ir modificando también sus visiones. Por ¿podemos ser esa potencia cultural que claro manifiesta? Que sí, evidentemente que podemos llegar a ser. Pero el maestro Benjamín, cuando hablaba de la potencia cultural, éramos escritores, era una sociedad donde estaban, como artistas, estaban los escritores y estaban los artistas plásticos, los pintores, los escultores. Resulta que ahora hay mucha variedad. hay mucha mucho desarrollo, es decir, son enormes la cantidad de grupos de danza que existen, los grupos de teatro, los grupos de cine, los grupos de música. Entonces las artes escénicas se han desarrollado, antes eran las artes individuales, entonces se juntaban en una sala de casa, ¿no es cierto?, los escritores y los artistas plásticos. Ahora necesitamos de otros elementos. Por ejemplo, tenemos que redimensionar el ingreso como miembros de la Casa de la Cultura, porque ahora están los grupos, grandes grupos. Por ejemplo, en ese momento existía una sinfónica, pero era el único grupo que tenía, no sé si 40 músicos. Pero no podemos decirles nosotros que de esos 40 músicos, dos o tres o cuatro son miembros de la Casa de la Cultura. ¿Cuándo organizas un gran evento? Si nosotros tenemos el Teatro Nacional, está puesto ahí para que hagamos las grandes obras de multiartísticas, donde se junte la danza, la música, el teatro, las expresiones plásticas, etcétera, los dramaturgos y todo, en espectáculos en vivo. Y no que cuando, por ejemplo, Ballet Ecuatoriano de Cámara solicita abrir el foso de orquesta para poder tener músicos en vivo, te ponen 50.000 obstáculos y no lo puedes hacer porque te dicen, cuidado, si solamente haces una raya tienes que pagar y cuidado, tienes que dejar una garantía y cuidado, tienes esto. Entonces es una casa, a ratos es una casa hostil para los artistas. Eso es lo que tiene que cambiar. Cambios profundos, maestro. Cambios profundos que los debemos hacer desde el interior de la casa, discutiendo al interior de la casa. Obviamente que tenemos problemas en Pichincha, en Quito, porque en la mayoría de núcleos, de provincias, el núcleo provincial es el referente cultural. En cambio aquí en Quito hemos dejado nosotros la Casa de la Cultura no es el referente cultural. Y en muchos de los casos los artistas están planteando, mira, yo hago arte a pesar de la Casa de la Cultura. ¿Cómo sueña usted una Casa de la Cultura ecuatoriana en el futuro? Muy propositiva, con mucha actividad, con muchos niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera, participando aquí en la Casa de la Cultura, como es en otros países, nada más, como es en otros países donde tú tienes 16 horas de actividad dentro de la Casa de la Cultura. Aquí lo tenemos, en otros países no tienen. Imagínate una Casa de la Cultura que tiene 7 teatros, una Casa de la Cultura que tiene una editorial, que tiene un fondo editorial, que tiene una radio, que tiene una unidad de televisión, que tiene un potencial increíble para salir fuera, porque por ejemplo la radio son los grandes mediadores entre lo que nosotros estamos haciendo aquí al interior y lo que es la comunidad y la sociedad. Por ejemplo, esta radio no puede ser una radio que solamente difunda música. La música tiene un anecdotario. La tradición oral tiene también una gran tradición, una gran propuesta en nuestro país. Entonces tiene que ser esa radio que acompañe todo el día a la gente que está en su casa, está en las instituciones. Pero para todo eso las ideas no faltan, lo que faltan es de alguna manera el apoyo a esos proyectos. Empecemos a hacerlos y hagamos una propuesta. Mira cómo hay una gran respuesta y motivación para lo que está haciendo la unidad de televisión de la Casa de la Cultura. Aquí no se conoce. Pero yo voy fuera del país y me dicen, oye, palabra, imagen de la Casa de la Cultura, qué emocionante, qué rico, ¿cómo está? ¿Y cuál es el apoyo que tiene aquí? Ninguno, pues. O sea, ninguno en la Casa de la Cultura, ¿entiendes? El momento en que ustedes emitan estos programas y estos programas puedan ser enviados, por Dios, vía internet, en tiempo real, afuera, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que pensar en que... solamente si el transmisor está aquí y resulta que no hay el satélite y no sé qué cosa, es que tenemos el internet. ¿Por qué no estamos transmitiendo nosotros vía internet a otras radios, a las radios amigas, y estamos llegando con los programas? Es decir, lo que necesitamos a veces es un poquito más allá, la imaginación, porque a veces la tecnología la tenemos aquí, pero nos ha sobrepasado. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo generamos? ¿Cómo salimos? Es decir, yo no podría estar sentado aquí esperando que me compren un tubo de imagen, por ejemplo, si tengo un canal de televisión y no puedo salir al aire. No, a ver, ese rato pongo a trabajar a toda la gente y a ver cómo qué es lo que hago. Yo no puedo tener 50 personas, digo un número, no sé, ni siquiera he querido saber, en los museos y que tenga 5 visitantes. Yo no puedo empezar una función de cine con tres boletos vendidos. ¿Para qué vendo boletos? ¿Entiendes? Si tengo una ciudad entera que tiene 1.850.000 habitantes. ¿Entiendes? Que tengo cientos, decenas de miles de niños y niñas que no tienen nada que hacer en las tardes porque en las escuelas fiscales no les dan un programa siquiera para que puedan hacer, ni siquiera les dejan que estén en los patios para hacer deporte. ¿Cómo podemos tener nosotros identidad con esos niños y niñas y que no tienen que hacer desde la 1:30 de la tarde? Si tú les das una actividad, estás trabajando en identidad. Yo te pregunto, ¿cuánto dinero necesitas para cumplir esa actividad? Cero dinero, cero dinero. Porque los equipos están ahí, al personal le estás pagando una remuneración. ¿Te gastarás un poquito más en electricidad? ¿Gastarás un poquito más en luz? ¿Y tienes eso? Maestro, pero de alguna manera estos tienen que ser grandes proyectos, grandes líneas políticas de la Casa de la Cultura. No puede ser solamente que un departamento sueñe con eso. Bueno, también puede suceder, pero tiene que ser algo en grande. El cambio tiene que ser profundo, desde arriba y desde abajo. Mi amorcito, yo te pregunto una cosa. ¿Cómo empezaste a ser tú lo que eres este rato? Leyendo. No leyendo. Tratando de decir mamá. Tratando de decir tengo hambre. ¿Eso quiere decir, maestro, que debemos llorar para que nos hacen el hambre? No. Pero, no, mi amor, no tenemos que llorar nosotros, porque nosotros tenemos el insumo que es el alimento. Nosotros tenemos que decir niños vengan acá. Niños vengan acá. Yo cada vez que entro aquí a Metro Danza, donde tengo ahí un bibliobús, que lo veo todos los días ahí, y sueño con que ese bibliobús no sea un bus biblioteca, sino que sea un bibliobús musicoteca, videoteca, ¿entiendes? Que no sea biblioteca, digo. Es decir, que ese bus tenga adentro un proyector y tenga un DVD. ¿Cuánto cuesta eso? $700 máximo. ¿Y sabes cómo voy? A la escuelita que está allá arriba en Chiriaco, en Luluncoto, en La Pulida, en Pizulí, en esto. Y les llevo las cosas infantiles que tenemos nosotros aquí, que son tan lindas las que tiene la Cinemateca Chacón Maravilla, y por ahí todas esas películas. ¿Y sabes qué cantidad de alegría le estoy dando a esos niños? Y a esos niños les estoy potenciando entonces también para que vengan acá a la Cinemateca. Entonces yo trabajo también, por ejemplo, con el municipio, para que el municipio, que tiene una unidad de transporte, destine uno o dos transportes diarios para que traiga 80 o 120 o 180 niños y niñas de esos sectores y que vengan a tener una presentación de cine y que al mismo tiempo vean nuestros museos o participen de nuestros museos o que conozcan nuestra biblioteca o que conozcan la radio y vengan y actúen en la radio e interactúen con ustedes en la radio o que estén junto en los programas de televisión. ¿Necesitas dinero para que esos niños vengan acá y estén en la radio? Maestro, creo que sin duda les vamos a dejar ese interrogante a nuestros amigos, amigas, oyentes, y les queremos invitar a todos y a todas a ser parte de este sueño del maestro Rubén Guarderas, quien también nos ha dicho esta mañana que la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe mantener la independencia ante el Sistema Nacional de Cultura por su experiencia y su representatividad. Y sí, nos ha dado también una clave, que no debemos dejar de soñar en la Casa de la Cultura y también luchar y no rendirnos. Gracias, maestro, por haber estado aquí. Gracias a ustedes.